En las alturas, ¿quién? Pasan los hombres, oh, oh, oh. Pasan los hombres que ama el Señor. En las alturas, ¿quién? Pasan los hombres, oh, oh, oh. Pasan los hombres que ama el Señor. Y alabando, te bendecimos, y adorando, glorificamos, y alabando, te bendecimos, y adorando, glorificamos. Gracias, te damos gracias por tu inmensa gloria. Gloria a Dios. En las alturas, en la tierra, pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios. En las alturas, en la tierra, pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. Y alabando, y adorando, glorificando, y alabando, y adorando, glorificamos, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor, Rey celestial. Dios, marido, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo.